hasta abajo. La engañaron una vez, pero dijo ya no más, ya. Dijo que iba a blindarse, que no volvían a jugar con ella. Y se marchó, ya, se puso diabla y se reveló. Se quedó disfrutando sus acciones. En el listo tiene muchas reacciones.